Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Continuamos a las 11:21 aquí en el Enredando las mañanas. Nos vamos rápidamente a la columna que aporta la agencia periodística Timbó desde Chaco, nuestra compañera Diana, aquí con su reporte. Muy buenos días, compañeros de Radio Roja, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días también a toda la audiencia del Enredando las Mañanas. Les saluda Diana de la Bruna, de la agencia Timbó de Chaco. Hoy para contarles un poquito sobre la gestión social y los proyectos que se están debatiendo en este momento en la provincia. Y para eso nos comunicamos con Marcelo Molodeschi, profesor de la Escuela Héroes Latinoamericanos de Gestión Social número 1, que nos comentaba un poco de la situación que están atravesando. Queremos hablar primero con vos, Marcelo, saludarte desde en la Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos y preguntarte un poco en qué consiste esto de la gestión social en educación, porque en otras partes del país todavía no ha sido implementado esto, que igualmente pertenece a la Ley Nacional de Educación, ¿no? Buenas, gracias por el espacio. Y sí, gestión social en educación refiere a justamente comunidades organizadas que entendemos desde nuestros lugares que también, entre todas las cosas que hace la comunidad organizada, también podemos hacernos cargo de la educación de nuestras comunidades. En el caso de la Ley Nacional de Educación, con un espacio que está habilitado, que está reconocido por el Estado Nacional y por algunas provincias, no todas, en donde se describe perfectamente que la educación nacional, la educación es toda pública, porque el Estado es el que valida esa educación, pero las gestiones pueden ser la gestión estatal, que es la escuela pública que todos conocemos, está la gestión privada, que también la conocemos hace mucho tiempo, y la gestión social y la gestión cooperativa. Son modelos educativos que, en el caso nuestro, pretenden responder a las necesidades y a la organización comunitaria, poniendo, digamos, el énfasis no en modificar las currículas que hacen a la validación de los títulos que se entregan, sino que sí que respondan toda la cursada, toda la vinculación con la escuela, con algo más territorial, con algo más comunitario, que les dé de verdad relevancia a ese proceso educativo de las pibas, los pibes, o las adultas y los adultos que están en nuestras escuelas. El año pasado ya hemos conversado con Cristina, que también pertenece al proyecto. Hemos conversado sobre el aniversario del barrio Mate Cocido, en donde está emplazada la escuela, ¿verdad? Sí. También hemos hablado de, bueno, la partida de Daniel, un compañero de ustedes que fue precursor de todo esto. Y ahora preguntarles, ¿cómo nació el proyecto de la escuela, que surgió seguramente después de la instalación del barrio? Exacto, el proyecto, cuando el barrio se empieza a formar, cuando se forma primero con la toma, el asentamiento, y después derivando en el barrio, segundo David Peralta, Mate Cocido, siempre estuvo la intención de que tenía que ser un proyecto integral. No era solamente el barrio para tener casas, que no es nada menor, pero también con la integralidad de decir, en esta comunidad que se estaba organizando para formar este barrio, también teníamos que lograr el trabajo para las compañeras y los compañeros y la cobertura de salud y la educación para las compañeras y los compañeros. Lo entendemos como un proyecto que abarca a todos los aspectos de la vida, siempre desde la perspectiva de esa comunidad que se organizó para formar eso. En ese marco, el aspecto educativo estuvo presente siempre, pero más formalmente, cuando las cooperativas se empiezan a organizar y se empieza el proceso de la construcción de casas entre los compañeros, había muchos como Daniel y otros compas que eran obreros de la construcción de muchos años, que tenían experiencia en el rubro, y muchos otros, mucho más jóvenes, compañeras y compañeros, que no tenían experiencia en ese oficio. Entonces, lo que empezó a ocurrir es una educación en la acción y en el propio trabajo. Y a partir de ahí empezamos a darnos cuenta que necesitábamos perfiles por ahí más específicos, un profesor que pueda enseñar todo lo que sean las instalaciones eléctricas, por ejemplo, las instalaciones sanitarias, todo lo que tenga que ver con la construcción de una casa. Los compañeros albañiles y ya podían obviamente hacer todo el resto de la obra e ir enseñándole a sus compañeras y compañeros, pero bueno, en algún momento esa especificidad nos empieza a hacer falta. También se nos hizo falta muy rápidamente tener un lugar donde puedan estar cuidadas y cuidados las niñeces, digamos, del barrio, porque la inmensa mayoría de las compañeras, o sea, de quienes construían las casas eran compañeras mujeres, que tenían que tener un lugar donde dejar a sus hijos para poder cumplir con sus jornadas laborales y que los hijos no queden solos. A partir de ahí, bueno, también se empieza a gestionar con el ministerio alguna sala, un anexo de una sala de jardín de infantes para que haya una maestra, para que esos pibes empiecen a tener esa digamos, ese espacio. Y a partir de ahí fue como empezar a tomar forma de que decíamos, tiene que haber acá escuela, ya está, ya no basta solamente con uno o dos profes de los oficios específicos y los espacios materno-infantiles y de jardín infantes también, sino que hacía falta también la instalación de una escuela primaria, tanto para adultos como para como la escuela primaria común. Se hizo necesaria también la escuela secundaria, primero para adultos, y después nos dimos cuenta que también necesitábamos la escuela secundaria común. Ese proceso fue como que la misma dinámica nos fue demandando la necesidad de que haya una escuela. Llegamos al punto de que en el año 2010, cuando el barrio ya tenía 8 años, ahí teníamos un conjunto de anexos que funcionaban dentro del barrio. Un anexo de un jardín de infantes con 2 salas. Había un anexo de una escuela primaria con primero a séptimo grado, anexo de una escuela secundaria para adultos, pero todos eran de instituciones distintas y que los directivos de esas escuelas no estaban en el barrio, ninguno. Entonces era muy difícil coordinar o darle una impronta comunitaria a algo que no tenía coordinación, a algo que estaba, que cada uno venía de su lado, con intereses propios y no vinculados al origen del barrio. Entonces en ese momento fue que empezamos a pensar cómo hacíamos para que todo eso tenga una cohesión y pasar a ser un complejo educativo. Y eso fue lo siguiente que se empezó a trabajar y a tratar de tramitar con el ministerio. Nosotros no estábamos conscientes en ese momento de la figura de la gestión social. Fue leyendo la ley, investigando un poco, que nos encontramos con la figura, nos pusimos a aprender un poco qué implicaba, porque cuando decíamos necesitamos una escuela que responda a un proyecto interno, ¿qué pasa? Si se creaba una escuela pública de gestión estatal, no lo definís al proyecto, porque la Junta de Clasificación es quien elegiría a los docentes que pueden o no tener que ver con la vida del barrio. Queda como a criterio de esa junta y de esa lista. Después de eso, bueno, también estuvo la propuesta de que creemos como una institución privada, que no cobraría cuota, pero la figura sería de privada, y también rechazamos esa idea porque no veíamos coherente crear una escuela privada en un lugar que hacía de lo comunitario, digamos, toda su experiencia. Un poco para nuestra audiencia, que es de todo el país, ¿no? Es lo que sucede un poco en Buenos Aires, ¿no? Ustedes que han tenido encuentros de gestión social nacionales, es lo que sucede en Buenos Aires, y cuando se escucha esta gestión social se la asocia a esta gestión privada de cuota cero, digamos, que sigue siendo un proyecto político diferente. Sin duda. Y tanto en Buenos Aires y en otras provincias que hacen lo mismo, en Santa Fe también, todas las experiencias que de gestión social o que se reivindican como gestión social, en Santa Fe, por ejemplo, las que han logrado el reconocimiento para poder entregar el título, el Estado provincial de Santa Fe los pone bajo gestión privada. Y eso trae un montón de complicaciones, entre otras cosas porque la legislación de la educación privada varía de provincia a provincia, pero en general tiene estándares para cumplir que una organización comunitaria que no cobra una cuota no puede cumplir. Te exigen un aula que tenga un mínimo de tamaño, que tengas tanto espacio, que son regulaciones que se le hacen a las escuelas privadas que cobran una cuota y tienen cómo solventar y construir ese tipo de espacios. El otro proceso que también conocemos es el de la gestión social indígena, que está quizás se comprende mejor porque al ser otra cultura con otro idioma decimos, bueno, sí, la comunidad define los contenidos, el plan de estudio, la metodología de enseñanza, la pedagogía. Y por ahí cuesta entender esto y se relaciona la gestión social como un parche que pone el Estado en aquellos lugares a donde no llega. Y también es una discusión, ¿no? Porque no es eso la gestión social en educación. Totalmente. Primero que la gestión comunitaria, acá ahora comunitaria bilingüe intercultural, que es la gestión indígena, así se lo llamaba al principio, a nosotros nos parece que es un muy buen antecedente para lo que hicimos nosotros. Existían ya dos escuelas interculturales bilingües cuando nosotros creamos la nuestra, que es la primera de gestión social, y entendiéndolo desde orígenes distintos, pero con la misma lógica. Somos una comunidad que tiene una historia, que ha creado sus espacios vitales, que ha peleado por esos espacios, y por eso también tenemos el derecho a poder gestionar la educación. Y es cierto que en su momento el Estado no estuvo, pero no es esa la razón de existir, sino que es la decisión de las comunidades de poder elegir cómo se educan sus integrantes. Sí, y que genera un rechazo enorme de algunos sectores porque lo ven como una herejía a la educación pública. Nos han dicho que venimos a desplazar, ¿no? Pero nosotros creemos que la educación pública, obviamente, hay que defenderla. No creemos de ninguna forma que la existencia de la gestión social ataque a la existencia de la educación pública, porque también entendemos que en este contexto, en este tipo de Estado en el que vivimos, tenemos que defender, y que es una obligación del Estado garantizar la educación de absolutamente todas y todos. Pero también sostenemos la idea nuestra de que las comunidades organizadas tienen que poder dirigir también la educación por como la entienden esas comunidades, porque hay identidades que la generalidad de la educación no contempla. Y la única forma de hacer eso es desde las comunidades, es desde los barrios, desde la organización, porque el Estado jamás va a poder hacer una particularización territorial, porque lo que hace son lineamientos generales. Las escuelas estatales no van a dejar de existir, nosotros vamos a defender que sigan existiendo. No es cierto que venimos a aportar una precarización de la educación pública, sino que nosotros entendemos que inclusive podemos convivir, coexistir y enriquecernos mutuamente con la educación pública. Damos debates pedagógicos que creemos que son sumamente necesarios para modificar lo que haya que modificar en todos los ámbitos educativos, y a partir de eso pues, podemos ser inclusive aportantes a algo que de verdad sume a mejorar nuestra educación, pero nunca a destruir la educación pública. Y en este sentido llevan casi 10 años, si no me equivoco, trabajando, y están pensando desde hace mucho tiempo un proyecto de ley que pueda reglamentar, ¿no?, la educación de gestión social, y en este momento tienen novedades. Contanos un poquito de eso. Sí, bueno, nosotros cuando empezamos a funcionar como Escuela Pública de Gestión Social, lo empezamos a hacer por medio de unas resoluciones ministeriales. Lo que nos habilitaba a que esas resoluciones existan es que tanto la ley nacional como la ley provincial reconocen la potestad del Estado de autorizar escuelas de gestión social. A partir de ahí empezamos a funcionar, pero también la ley provincial, de la ley de educación provincial del Chaco, dice que se tiene que reglamentar con una ley complementaria todo lo que sea la gestión social. Nosotros, muy poco tiempo después de empezar a funcionar como escuela, empezamos a trabajar en ese proyecto de reglamentación. Lo creemos necesario, no está bien, no es sano seguir dependiendo solamente de resoluciones ministeriales, porque nos da un marco jurídico bastante bastante endeble, porque anular una resolución ministerial es una firma de un ministro o una firma del gobernador. Cuando ese humor político vire hacia algún lado que no le simpatice la gestión social, puede pasar que modifiquen las estructuras de nuestras escuelas, las pueden cerrar, las pueden transformar en otra cosa. En cambio, teniendo la ley que nos da un marco de fondo, entendemos que no sería imposible, pero ya nos da otras herramientas con las cuales pelear por esto que decíamos, la existencia de nuestras escuelas y el derecho a que existan. En este marco, bueno, hicimos varios proyectos de ley a lo largo de estos años. Hemos trabajado en algunos momentos con algunos diputados provinciales, en otro momento con personas desde adentro de distintas gestiones del ministerio, varios proyectos que habían fracasado, a los que no habíamos llegado a acuerdo desde las escuelas, porque no estábamos de acuerdo con lo que se planteaban en los proyectos, hasta que desde más o menos desde la pandemia para acá vinimos en un proceso de escribir junto con las otras escuelas de gestión social, la mayoría de ellas, un nuevo proyecto. Ese proyecto lo logramos terminarlo, finalizarlo el año pasado, en el mes de agosto, y logramos que ingrese a la Cámara de Diputados presentado por el Ministerio de Educación, o sea que tiene el visto bueno el Ministerio de Educación del Chaco. A la Cámara de Diputados entró en octubre del año pasado. No logramos que se trate a fin de año del año pasado, intentamos todo este año de que se empiece a tratar, y bueno, terminamos consiguiendo que se hable por primera vez del proyecto en la Comisión de Educación de la legislatura, que tenía el visto bueno de varios diputados y varias diputadas, pero la oposición provincial decidió bloquear que no salga de la comisión, porque, y si bien nos habíamos reunido con diputados de ese bloque, pero no nos habían planteado ninguna oposición o ningún tipo de reservas con respecto al proyecto. Sí lo hicieron en la reunión de comisión y posteriormente a nivel mediático plantearon varias disidencias que tienen ellos con el proyecto que nosotros presentamos. De las diferencias groseras que tenemos, digamos, son, por ejemplo, que el nombramiento de las educadoras y los educadores de nuestras escuelas. Desde esos espacios dicen que lo tiene que hacer la Junta de Clasificación. Nosotros sostenemos que eso es inviable con la gestión social, porque justamente se pierde la gestión si no podés elegir cuáles son los educadores que van a trabajar en ese proyecto. Si fuera una selección que lo hace la Junta de Clasificación, ya estaríamos en condiciones de dejar de ser gestión social y simplemente ser escuela de gestión estatal, como la inmensa mayoría de las que existen. Y después también el tema de subestimar los proyectos pedagógicos que venimos desarrollando, pero lamentablemente se habla como desde un desconocimiento bastante profundo. Hay muchas de las personas que opinan a nivel público, tanto legisladores como por ahí miembros de algunos otros lugares, así de sindicatos docentes, que no están de acuerdo con la gestión social, que nos dicen que venimos a destruir y que los proyectos pedagógicos innovadores que intentamos llevar adelante son mentiras, son ficticios. Nosotros lo que hemos hecho fue invitarlas a que vengan a nuestras escuelas y que lo vean, porque no tenemos otra forma más de comprobarlo que invitarlos a que vean, a que participen con nosotros y conozcan nuestras escuelas, también para quitar un poco esa demonización que se ha construido desde esos sectores, porque son opiniones sin conocer nuestros proyectos muy de lejos. Si bien estas críticas son de vieja data y se ha criticado también desde los sindicatos la elección de docentes por parte de las escuelas de gestión social indígena, ahora con la situación que está ocurriendo con la desaparición de Cecilia y el cuestionamiento a la relación del movimiento de Merenciano Sena con la relación con el gobierno actual provincial, y que también tienen una escuela de gestión social, ¿puede ser que las trabas al proyecto que hay en este momento tengan que ver con eso, con una demonización social a estos proyectos y el miedo o las reticencias de funcionarios públicos en este sentido de favorecer proyectos que tengan que ver con la gestión social? Sí, absolutamente. Como decís vos, si bien esta demonización no nace ahora con el caso de la desaparición de Cecilia, sino que viene de mucho antes, pero se profundizó, y nosotros también pedimos dar un debate en ese sentido, porque lo que ha ocurrido con Cecilia es un crimen que lo han cometido un grupo de personas, pero tampoco podemos demonizar a todo un modelo de gestión educativa por ese caso, y también lo pensábamos inclusive dentro de la propia comunidad del barrio emerenciano. Ahí hay muchas personas que no tienen absolutamente nada que ver con el hecho criminal de lo que han hecho con Cecilia. Entonces, hay muchas personas que trabajan en la escuela, que viven en ese barrio y que también están siendo demonizados y demonizadas. Y lo mismo hacen ahora, quizás de manera bastante oportunista, con las escuelas. Como si todas las escuelas fuéramos partícipes de un hecho que obviamente no tenemos ninguna vinculación con eso, y también lo repudiamos y entendemos que se tiene que hacer justicia con ese tema, pero no tampoco por eso caer o extremar la demonización, que también lamentablemente algunos medios de comunicación muy funcionales al discurso de odio que viene circulando ahora también están un poco dándole manija a eso. Sí, no solo que los movimientos sociales no tienen que ver con el crimen, sino que no todos los movimientos sociales tenían la misma forma de relacionarse con el Estado ni con el gobierno de turno, ¿no? Claramente, no puede haber una extrapolación de ese vínculo de esas personas para con el resto de los movimientos, porque es un discurso que favorece mucho a ese clamor que hay desde un sector político que viene envalentonado a profundizar la represión, a profundizar la estigmatización al que lucha. Nosotros entendemos que no podemos permitirnos caer en esa mentira, porque es peligroso, porque estoy de acuerdo con lo que decías hoy, de que hay muchos funcionarios que ahora están temerosos de avanzar con este proyecto de ley, por ejemplo, porque lo entienden como una mala señal hacia las elecciones que se vienen, y nosotros no participamos de eso. Entonces nosotros también entendemos que los miedos que sea que tengan, nosotros hay que salir a debatirlos, porque esconderse ante ceder ante la presión de algunos medios que hoy están forzando esa visión de decir las escuelas de gestión social responden a un acuerdo con el gobierno, digamos, y son lavado de guita del gobierno, o los movimientos sociales hacen esto. No, puede haber movimientos sociales que hayan hecho eso, dirigentes de algunos movimientos sociales, pero eso de ninguna manera nos pone a todos en la misma bolsa, y de ninguna manera pone a toda la gente que sale a reclamar por sus derechos, por una necesidad, a esa bolsa, digamos, que nos están queriendo llevar. Me parece que esa parte es muy peligrosa, porque vemos cómo la represión más cruda viene creciendo en estos contextos de crisis, que es evidente que la protección social se va a terminar profundizando en la medida de que no haya ninguna respuesta para la gente, y que este discurso justo venga ahora a meter como un pisotón sobre los proyectos de las escuelas de gestión social, sobre los movimientos sociales. Me parece que hay que tratar de separar eso y garantizar los derechos a la gente que se va a tener que manifestar, porque va a querer sostener básicamente su vida. Por último, te quiero preguntar, Marcelo, si tienen los números de cuántas escuelas de gestión social y cuántas escuelas de gestión pública hay en la provincia, para este temor que dicen tener ciertos sectores, incluso los sindicatos, con el peligro que representa para los trabajadores docentes las escuelas de gestión social. Que, dicho sea de paso, las personas que trabajan como docentes en las escuelas de gestión social también son docentes en su mayoría. Claro, eso forma parte de otro de los mitos que han construido, que dicen que quienes trabajan en las escuelas de gestión social no son docentes. Entonces, por ende, esas personas no docentes le están sacando trabajo a quienes sí son docentes y están desocupados. Que hasta los últimos datos que teníamos, se habla de que hay más o menos 30.000 o 25.000 docentes sin cargo, sin trabajo en la provincia. Esto está desmentidísimo, no el dato de quienes están desocupados, sí el dato de que no son docentes quienes están en las escuelas de gestión social. Todos tenemos los mismos títulos que tienen los educadores y los docentes de cualquier escuela de gestión estatal. Y por otra parte, en este momento somos 16 escuelas de gestión social en la provincia, al lado de más de 2.500 instituciones educativas de gestión estatal. O sea que el número es absolutamente ínfimo. En algún momento, no tengo el dato de este año, pero en una interpelación que se hizo hace unos años a una anterior ministra de Educación, se hablaba de que todas las escuelas de gestión social juntas concentraban el 1% de las horas cátedra de la provincia, y las escuelas atendían al 1,2% de todos los estudiantes de la provincia. O sea que el número está perfectamente coherente en cuanto a horas cátedra y plata que el Estado pone para los salarios de la gestión social. Está totalmente equilibrado con la cantidad de gente que está recibiendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Seguramente nos vamos a volver a comunicar más adelante cuando tengamos novedades sobre el avance de la reglamentación y del proyecto de ley. Y bueno, seguir también dando la batalla en el discurso y en la arena pública, porque son cuestiones que se están viendo afectadas por la situación política también de la provincia, ¿no? Sin duda que sí. De verdad, muchísimas gracias de nuevo por el espacio a ustedes. Nosotros nos viene muy bien poder también contarle a la gente qué es lo que estamos haciendo, cuál es la pelea que estamos dando y darle un poco de pelea a esa demonización, porque entendemos que somos espacios que tenemos el derecho a existir, tenemos el derecho a que nuestras comunidades tomen decisiones centrales sobre su educación, que no es nada menor. Necesitamos dar un salto de calidad en esas cuestiones, y bueno, y espacios como estos a nosotros nos vienen muy bien, y esperamos que poder seguir en contacto. Thank you. noches de fogones, entre mates y canciones, te recuerda la peonada. Nadie se ofenda por nada, es la verdad que yo cuento. Y me conmueve, por cierto, tu sublime corajeada. De tu vida hiciste un canto y el pueblo le puso letra, el soberano poeta que rinde culto a su santo. No hizo falta un solo tiro, ni te han visto gatillar, pero tampoco dudar, justiciero decidido. Con el paso de los años y en reparación del daño, hasta el cielo se levanta. Es tu historia verdadera, hermano mate cocido, por los pobres bendecidos.